Comunica con Gabriel Chicone, que siempre nos acompaña de forma presencial, o casi siempre, esta vez está de forma telefónica, quien forma parte del Foro Federal por la aplicación de la Ley de Salud Mental, Nacional de Salud Mental, la 26.657. En este caso vamos a charlar un poquito sobre el tema del manejo de la comunicación, la información, la desinformación, ¿no? El sensacionalismo y todas sus variantes. Gabriel, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? Qué gusto escucharlos. Gustazo. También, ¿cómo andan? todo bien, Gabriel, todo bien. Más que interesante lo que nos propone la temática del día de hoy, porque nos toca claramente de lleno. Pero vamos a sumar también a la mesa, porque también nos acompaña Lili Díez, de Politólogas en Red. ¿Cómo anda, Lili? ¿Qué dice? Buen día. Buenos días, acá con una fresquita, pero muy contenta de ver este cartelito en el aire. Y bueno, Bienvenida. Y de sumarme ahí a la columna de Gabriel, que me encanta, también está muy buena. Tal cual, tal cual. Vamos sumando voces. Es mutuo, es mutuo. Yo también escucho tu columna. Y bueno, me gusta mucho. Gracias. Están encolumnados ahora, están sí. Enredades. Nos gusta debatir, discutir. Muy bien. Gabriel, un gustazo. Bueno, tema, como decía, nos toca de lleno, que tiene que ver con el manejo de la comunicación, de la información, y cómo manejamos distintos temas que tienen que ver en relación con la salud mental en los medios de comunicación, ¿no? Que flaco favor se hacen muchas veces en el tratamiento mediático. Sí, es un tema importante porque las palabras importan. Uh-huh. Precisamente una de las cosas que hace que uno pueda de alguna manera progresar en muchos aspectos es precisamente esto, lo que decía Lili, ¿no? El debate, la charla, darle a la palabra esa dimensión que efectivamente tiene, y lo tiene porque lo estamos viendo en el día a día, que la palabra tiene efectos. Hoy la llaman batalla cultural, por ejemplo, y la batalla cultural se está dando, ¿sí? Y se está dando en medios, por supuesto, grandes, hegemónicos, importantes. Entonces hay algunos medios que utilizan el tema salud mental para desviar la cosa de donde realmente es. Por ejemplo, nosotros tenemos la ley de salud mental, donde nos dice toda persona es capaz, muestra lo contrario, o sea, se presume capacidad de las personas. ¿Esto qué significa? Que cada persona es un ciudadano de derecho, es una persona con derechos, sujeto de derechos. Por lo tanto, la persona va a tener precisamente derechos y responsabilidades. ¿Qué se hace cuando se estigmatiza a las personas que tienen padecimiento mental? Se restan derechos, ni más ni menos. Entonces esa persona que está estigmatizada probablemente no pueda trabajar, no pueda maternar, no pueda estudiar, que es lo que nos piden, por ejemplo, a nosotros cuando nos piden los certificados de aptitud psíquica. ¿Puede esta persona entrar a la universidad? Porque si está enferma, o si tiene algún problema psíquico, no puede entrar. Es lo que básicamente se traduce en el certificado de aptitud. Bueno, y eso es una vulneración de derechos. Ahora, ¿qué hacen algunos medios hegemónicos? Presentan una modalidad absolutamente fuera de la ley mental como algo que no hay otra forma de solucionarlo. Entonces, hay notas que dicen, bueno, la única forma de tratar la salud mental es el encierro en clínicas, hospitales, etcétera. Y lo ponen de una manera sensacionalista, amarillista, inespecífica también. Todos sabemos que la locura genera miedo, por lo tanto la gente que lee y no tiene por qué saber de esto, dice, y sí, los locos hay que encerrarlos. Y ya está. Discriminamos y estigmatizamos a una gran porción. No quiero hacer un monólogo, así que dejo acá para que opinen ustedes y después podemos seguir con otras locuras. No, excelente, excelente introducir y ver el manejo mediático. Yo a mí lo primero que se me dispara también, quizá en otro costado, tiene que ver con manejar tan livianamente la palabra locura, la palabra loco. Bueno, y en esto tenemos justamente un epicentro con Javier Milei. Yo no te voy a pedir un diagnóstico de Javier Milei porque sería una cuestión que no éticamente no corresponde, porque hay que. Pero ¿Cómo funciona mediáticamente esto de en muchos medios de comunicación? Se lo trata de loco, se lo trata de chapita, y contrariamente por ahí a lo que decías vos del padecimiento, o que realmente tiene un padecimiento mental, de estigmatizarlo, lo que funciona una especie ahí es como de lavar un poco la responsabilidad, ¿no? Funcionaría como a la inversa también, digo, ¿no? ¿Cómo analiza esto? ¿Cómo analiza esto que está tan en boga también? Bueno, yo fui alumno y lo sigo en las redes a Mario Riorda, que seguramente Lili lo debe conocer, Sí, un es un politólogo. politólogo, un comunicador, y analiza mucho las comunicaciones institucionales. Y bueno, ha generado un mito de gobierno realmente muy único, en el cual con esta suerte de locura, que no es así, para mí no es una persona con padecimiento mental, sin ninguna duda, no tiene padecimiento mental, sin duda, pero es algo como decís vos, ¿no? Se genera esa suerte de estigmatización que le reduce la responsabilidad que tiene por su rol. Hay que juzgarlo por sus actos, por lo que corresponde, por su lugar que ocupa, no por su diagnóstico de salud mental. Pero ¿qué pasa? Este fin de semana se conoció una noticia de un juez que condenó a una persona muy joven, con un problema de salud mental y adicciones, a un tratamiento especializado, comunitario, tal como lo indica la ley. Pero esa persona había matado muchas personas. Entonces, se usa la salud mental como una especie de escudo protector donde no se responsabiliza a la persona como se debía. Por eso es importante insistir en esto de que la ley dice, todos somos capaces, y pero tiene esquizofrenia, sí, pero si tiene conciencia del acto en el momento que produjo el acto, es responsable. Que sea una persona con esquizofrenia, por ejemplo, o una persona con problemas problemáticos, no significa que no sea responsable de sus actos. ¿Es un tema de salud mental? Sí, es un tema de salud mental, por supuesto. Los tratamientos tienen que ser adecuados y en la comunidad y de calidad. Sí. Pero eso vale para la persona que efectivamente está padeciendo. Hay gente que puede no padecerlo y hasta puede utilizar su condición de salud mental para delinquir, y delinque a veces conscientemente. O sea, obviamente no puedo dar un diagnóstico del presidente porque no lo conozco, pero sí hay pericias hechas judicialmente en algunas provincias que son obviamente de difícil acceso, pero no los exime de su responsabilidad profesional, su responsabilidad por el cargo que ocupa. Porque no es que cambió el diagnóstico de diciembre cuando asumió o de octubre cuando fue votado. No, no cambió. Y hace exactamente lo que dijo que iba a hacer. Por lo tanto, las personas que decían, y no, miren, te está diciendo barbaridades, no lo va a hacer, bueno, muchas barbaridades las hizo. ¿Y por qué digo barbaridades? Porque van en contra de los estándares internacionales de derechos humanos. Con lo cual, hasta la misma OEA, el mismo Estados Unidos, está diciendo a la Argentina, le está tirando las orejas y diciendo, bueno, me parece que se están excediendo en algunas cosas. Entonces, ya no se trata de un tema de salud mental, esto lo tiene que responder más Lee que yo, porque es un tema más político, donde toda esta cuestión de, voy a decirlo así, hacerse el loco, es más para generar impacto en una estrategia de discurso. Y una estrategia de discurso que efectivamente le está dando muchísimo resultado. Ahora bien, no hay nada más loco que una institución llamada Estado rompa las reglas que ellos mismos imponen. O sea, yo pongo una regla, vamos a jugar a la pelota, yo pongo las reglas. Pero las reglas es si voy ganando. Si voy perdiendo, no importan las reglas. Eso empezó a hablar de la locura de las instituciones. que son las que dicen hacer una, prometen una cosa y hacen otra. No sé si fui lo suficientemente claro. Muy claro. No, yo adhiero a esto de con la pretensión de disminuir la responsabilidad del presidente sobre ciertos dichos o de cualquier otro político, se acuda a cualquier factor, en este caso la salud mental, pero podría decirse, ah, estaba estresado, no me di cuenta. Me parece que la responsabilidad de funcionarios públicos o funcionarias públicas tiene que ver con un habla de un estar atento, de una empatía, de una contemplación del cuerpo social en su diversidad. Pero, por otro lado, creo que cuando estaba queriendo googlear ahí una supuesta opinión de profesionales de la salud mental que sí analizan el discurso político y el comportamiento en público de Milei, porque obviamente no se van a basar en reels cortitos, sino van a analizar toda la discursiva y la gestualidad, y bueno, tienen como una opinión formada. Quería buscarlo y no lo encuentro. También hay preguntarle a Gaby si sabía sobre la existencia de esa postura. Pero por otro lado, creo que lo que tiene que ver con, o sea, como que se mezclan cosas. No creo que Milei actúe en público, o mejor dicho, sí creo que Milei actúa en público y esa lectura puede tener que ver o puede ser del ámbito de la salud mental, pero no creo que las decisiones políticas lo sean. No toma una decisión política porque está loco. En todo caso, su ser histriónico o exagerado puede ser en la parte de la comunicación, para mí. Pero yo, bajo ningún punto de vista, creo que Milei, qué sé yo, dice que va a dolarizar porque tiene un problema de salud. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Y última cosa que pienso, ahí con lo que aportaba al principio Gabriel en la columna, es que las personas con problemas de salud mental o con alguna discapacidad, no sé, pueden interpelar igualmente a un sector de la sociedad, no tiene nada que ver una cosa con la otra. O sea, yo puedo tener yo una discapacidad o puedo tener una problemática y vos, Darío, me podés dar la razón en algunas cosas. No porque yo tenga un problema, estoy equivocada en todo. Eso es lo que también creo, ¿no? Digo, porque Milei interpeló a gran parte de la sociedad y eso que nos pone a todos en cómo, ¿no? Sí. Le agrego esto, Y lo Gabriel. diría a la inversa. Sí, Sí, cerrá. cortito, a la inversa. Cualquier persona que no tenga ningún diagnóstico tampoco significa que va a tener razón en todo. Total, totalmente. Bien, claro. No, y le agrego esto porque vos lo ponés en tus redes y que me parece importante, que es la forma de comunicarlo también, porque al accionar violento de Milei, ¿no? No se le pone, no se le dice que es un violento, ¿no? Que es un que ataca de manera violenta, sino que tuvo un brote, ¿no? Y muchas veces lo he escuchado, yo, Sí. tuvo un brote, ¿no? No, no tuvo un brote. Está insultando, está siendo violento con una periodista, digo, pero en la forma de comunicar también está esto, ¿no? Ese lavado, ese de poner de desconocimiento, bueno, términos que, bueno, que vos no vas a explicar mejor seguramente, porque sucede, digamos, ¿no? Cuando nosotros estudiamos la corriente psicológica del conductismo, esto lo estudiamos en la facultad como algo muy básico, algo como que ya está en desuso inclusive. Estudiamos a su creador, que se llama John Watson, que fue un publicista, en realidad, que fue el primer publicista que puso una mujer al lado de un auto para vender el auto, ¿no? Que lo convocaron desde aquel principios del 1900 en el gobierno de Estados Unidos, para poder unir precisamente una serie de confederaciones que estaban completamente desarmadas, y él propuso una serie de estrategias. Desde la banderita en las propagandas o en las películas, y él pensó que hay tres emociones básicas: el miedo, la ira y el amor. Que el ser humano nace con esas tres emociones, vienen de fábrica. Lo que pasa es que la ira y el amor no les interesaban, les parecían poco importantes, esas no eran manipulables, lo que él llamaba no se podían condicionar. Pero el miedo sí se podía condicionar. Entonces, una vez que uno podía condicionar el miedo, podía unir a una nación bajo un paraguas de decir nosotros y ellos. En Estados Unidos, el nosotros y ellos es un enemigo externo. Siempre hay un enemigo externo a quien hay que combatir, repeler. Somos los justicieros, nosotros somos. Lo voy a decir en estos términos para ir acercando a algunas cuestiones. Nosotros somos la gente de bien, que generamos los superhéroes y la justicia y la libertad, y los demás son los que son los malos, que quieren oprimirnos, que quieren hacernos daño. Entonces se establece un nosotros y ellos. Una era, digamos, ese enemigo ya deja de ser externo para ser interno. Con lo cual, todas violentas, porque el presidente es violento con periodistas, legisladores, otros presidentes, no pareciera que no mide la violencia, y sin embargo no es así. Está diseñada desde hace mucho tiempo, esto ya lo hacía Donald Trump antes de ser presidente, y está diseñada para generar un impacto. Ese impacto después genera una suerte de miedo con un enemigo interno y adicionado con esa identificación de la gente de bien. Entonces, si yo soy una persona de bien, tengo que estar del lado de las personas de bien, no del otro. Y obviamente que le voy a tener miedo a que me convenzan o escuchar a las personas que están del otro lado porque no son personas de bien. Y esto genera algunas consecuencias muy extrañas, ¿no? Por ejemplo, hay encuestas que dicen, bueno, 50% de la población volvería a votar a Milei. Perfecto. De ese 50% de la población, el 80% no dejaría que Milei cuide los hijos. Bueno, sí. Pero El ¿cómo? Lo podemos león. votar para presidente, pero no puede cuidar a los hijos. Bueno, pero ¿Entendés? esto O es. sea, está absolutamente diseñado y dirigido. Me hizo acordar esto que Donald Trump parafraseó exactamente igual un discurso, él siendo presidente, un discurso en público de Trump exactamente igual a un discurso de uno de los villanos de Batman. Y es exactamente igual el discurso. Yo, si quieren, les paso el video. O sea, está dirigido. No podemos decir que es una locura lo que hace, porque está muy bien planificado, muy bien diagramado y evidentemente funciona, pues está funcionando. Sí, está funcionando. Me quedé tildada Sí, yo pensando. también. Yo buscando la definición de locura. Bueno, ¿puedes refrescar la definición de locura, Gabriel? En general, a nosotros nos enseñan que la persona que está en una situación de psicosis, que es lo que más se acerca a la locura, antiguamente se llamaba, a principios, finales del siglo XIX, principios del XX, dementia precox, es una persona que está fuera de la realidad, que no está orientada en tiempo y espacio, que puede tener alucinaciones o no, que puede tener algún tipo de pensamientos que no condicen con la realidad. Ahora, ¿qué pasa con esa definición que hemos estudiado todos en la facultad? Después, cuando salimos, yo trabajé un tiempo en el Borda, por ejemplo, ¿no? Y lo primero que me encontré es gente que vos le decías, véngase el miércoles a las 10 de la mañana, y el miércoles a las 10 de la mañana estaba ahí. Y uno le decía, ¿qué día es hoy? Miércoles 10 de la mañana. ¿Y cómo está el clima? ¿Quién es el presidente? Y sabían todo. Entonces ya no coincidía la definición que a mí me habían enseñado en la facultad con lo que yo estaba viendo ahí. Sí es cierto que hay momentos de crisis en los que sí, uno puede perder el contacto con la realidad y uno puede temporoespacialmente perderse un poco, confundirse. Es cierto, todo eso se puede hacer, pero es una cuestión de crisis, que es temporario, es pasajero. Entonces, teniendo cualquier tipo de, vamos a decirlo así, patología de base, cualquier condición de base de salud mental, cualquiera puede tener una crisis, tenga o no una psicosis. Ahora, esas crisis son transitorias, son transitorias. Y dándole el abordaje adecuado, pueden no tener ningún tipo de deterioro. Antes se decía que sí había deterioro. Pero si uno a una persona que no es psicótica no le da el abordaje adecuado, también va a tener deterioro. O sea que mucho va a depender de la responsabilidad del Estado, de cómo se abordan las situaciones de salud mental, que de las personas que lo están padeciendo. ¿Qué pasa ahora con, por ejemplo, la inimputabilidad? Algo muy curioso en el comunicado oficial. En el comunicado oficial abajo admiten que los niños son utilizados por los adultos para situaciones delictivas. Entonces, ¿a quién vamos a castigar? A los niños. Claro. Ya de por sí las instituciones son las que están desviándose de la realidad. Sí, Bueno, a ver si la realidad es. es la criminalización lo mismo pasa, ¿no? Con la criminalización de la pobreza. No, no me pregunto por qué ese Exactamente. pibe tiene un arma. ¿Quién se la puso? ¿Quién se la dio? Che, Gaby, yo te quería preguntar también sobre volviendo a la a, o por ahí, perdón, la si me voy de tema. En esto de la salud No hay mental, problema. he escuchado mucho debate social muy sano para mi forma de ver, que por un lado tiene esta cuestión de no apelar al encierro y defender lo que fue o lo que es la ley de salud mental, pero por otro lado, familiares y personas que cuestionan el tema de los cuidados de una persona que por ahí se dio, saltó a los medios con casos de personas más conocidas y famosas. Creo que hubo un músico, ¿no? No me sale el nombre ahora. Pero Sí, con Chano. Concha, no, tenés razón. Un poco se debate, hay que estar en el lugar de la madre o de las familiares que cuidan. Y cómo es. Este debate social me parece sano porque es genuino el sentir de las personas, ¿no? Dice, ay, bueno, pero está bien, pero hay que estar con un, qué sé yo, nombran cualquier patología, una persona con esquizofrenia o no sé. No, no me quiero meter en palabras porque desconozco absolutamente, pero te quería preguntar tu opinión en esto para como qué elemento vos podrías agregar a esto, ¿no? En ese sentir de culpa de la gente por defender un psiquiátrico. No, es que no se defienda a un psiquiátrico o a una persona que mata a alguien o que lastima a alguien. Lo que estamos interpelando es al Estado. Yo soy un defensor de la ley de salud mental y de hecho pertenezco a un foro donde se pide la aplicación de la ley. Porque, ¿qué dice la ley, por ejemplo? Bueno, ante situaciones de salud mental, el Estado debe asegurar los abordajes que correspondan. Asegurar, lo cual el Estado Ups, se nos fue. tendría para que se adecúen. ¿Cómo? No, se nos cortó. Si ¿Estamos por puedes acá? retomar. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, pero se nos cortó la última parte. Bueno, Si ¿ahora me po escuchan? sí, te escuchamos bien. Ah, decía que el Estado tiene que asegurar, tanto en el sistema público como privado, tanto en el programa médico obligatorio como en cualquier obra social. ¿Qué hizo el Estado? Nada. Entonces, no podemos decir la culpa es de fulanito cuando el Estado fue el que no hizo nada. Entonces, ¿qué decimos nosotros? La correcta aplicación de la ley de salud mental evitarían muchas de estas situaciones que fueron de público conocimiento. Yo no sé muy bien, o sea, no quiero hablar de un caso específico porque antes debería conocer la causa judicial, pero vamos a hacernos esta idea, ¿no? Una persona con una crisis de salud mental, con un cuchillo en la mano, violenta y trata de lastimar a otras personas en vía pública, con lo cual el policía no sabe qué hacer y lo reduce con un tiro, ¿sí? Porque ya pasó de policías que lo quisieron reducir cuerpo a cuerpo y el policía terminó muerto. Entonces dice, no, bueno, claramente está gente por ahí. Bien, Pero si esta persona tiene una obra social o una prepaga cara, la prepaga tiene la obligación de darle los abordajes que correspondan. Entonces, cuando el órgano de revisión va y se fija y se le dieron, a ver, ¿cuáles fueron los abordajes que tuvo esta persona para su salud mental? Estos, estos, estos, estos. Y el órgano dice, bueno, esto no es lo adecuado, esto no es lo que dice la ley, tienen que adecuarse y las obras sociales siguen exactamente igual como hasta ahora. Entonces, después de 14 años, no hubo avances. Ahora bien, tenemos obras sociales y sistema público de salud que no cumple. Universidades que no adecuaron sus currículas de estudio a la nueva ley que tiene ya 14 años. Resolución del Ministerio de Seguridad, donde ordena que deben formarse las fuerzas de seguridad para el abordaje de este tipo de situaciones. Tampoco se hizo. Transformación de los recursos profesionales y económicos del servicio de salud, que tampoco se hizo. Entonces, no se defiende a la persona que está cometiendo un crimen o que mata a alguien. Lo que se dice, lo que se es al Estado, que no, todavía yo al menos no lo entiendo, ¿cómo es que nadie le hizo juicio al Estado por no cumplir? Sí, El totalmente. Estado tiene una ley que es de excelencia, que es una ley de referencia mundial, y sin embargo acá no se cumple. Tal cual. Entonces, o por supuesto que uno entiende a las madres y a los familiares, porque uno dice, sí, son situaciones que uno se desborda y realmente uno no puede como familia solo. Pero no se puede ocupar ni a las madres ni a la persona que lo está padeciendo. Pero sí hay que señalar al Estado y decir, ustedes no cumplen. Mendoza tiene un proyecto de ley, creo que desde el 2017-18, la media sanción en senadores para crear el órgano de revisión local de salud mental. Y ahí está durmiendo. Entonces, en el medio, se han hecho cosas en contra de la ley, que es no hacer instituciones intermedias, o sea, no crear instituciones, crear nuevos manicomios. Entonces, no solamente no se cumple la ley, sino que se va en contra de la ley. Y no tenemos órgano de revisión como para poder analizarlo. Entonces, fíjense, hay tantas irregularidades que después el hilo se corta por lo más delgado. En el caso de los niños, de la imputabilidad de los niños, y en el caso de las personas con padecimiento mental, del que está en crisis. Entonces, siempre las responsabilidades son individuales y nunca, nunca sociales, nunca del Estado. Bueno. Otra cosa que me quedó en el tintero, lo que decías de esta gente que analizaba por discursos, actitudes, gestos y demás, sí, están. Yo no me dedico a esto, pero independientemente del diagnóstico, como dice la ley, no se puede juzgar a una persona solamente por el diagnóstico. Se juzga por sus responsabilidades. Entonces, sea el diagnóstico que sea, se juzga por lo que hace y por lo que dice, pero no por el diagnóstico. Excelente, Gabriel. Bueno, la verdad que han quedado temas más que interesantes para seguir debatiendo y conversando. Bueno, agradecerte siempre los temas que nos traes, las reflexiones, y te esperamos para la próxima. Bueno, cuando ustedes digan estoy a disposición. Mil Y muchas gracias. gracias, Lili, por prenderte en la charla. Un No, por placer. favor, re interesante el tema. Gracias a vos. Abrazo grande.